Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Hoy quise pintar a una mujer sin nombre, y a todas en ella. A una mujer lesbiana, morena, mestiza, a la que se hizo un aborto clandestino y a la que murió en el intento. Hoy quise pintar a las luchadoras de todos los días, a las que intentan practicar una pequeña libertad, a las que defienden la tierra y los saberes, a nuestras ancestras, a nuestras brujas. Gracias a las que nos escriben, gracias a las que nos cantan, gracias a las que nos dibujan. Gracias a las que nos aconsejan, gracias a las que nos ayudan y a las que nos hacen reír, a las que nos enseñan a través del hacer, a través del ejercer una mínima pero valiosa autonomía. Y gracias a las muertas por defender la tierra, las semillas, los derechos. Gracias siempre por las que estuvieron, por las que están, por las que vienen. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la 91.1 FM Pocabullo, la radio comunitaria del pueblo. Acá las montañas tiemblan en este jueves 9 de junio, jueves de otoño, porque llegamos, acá estamos, las nietas, y hoy no nos callamos nada. Bueno, hoy estamos acá al aire, Pauli. Hola, Pauli. Hola a todas y todos. Bueno, acá esta voz, Chiqui, y tenemos a Joey del otro lado, que se encuentra piloteando esta nave, operándola desde ahí, desde el centro. Hola. Esto si no quiero y punto. Siempre pierdo el tiempo con cualquier asunto. Ya no me interesa, soy un vagabundo. ¿Cuándo? A partir de ahora, hasta que nos quemen todos los jueves a las 19 horas, estamos con Somos las Nietas. Retransmitimos este programa el día sábado a las 9 de la mañana por este dial y a las 19 horas por Red Nosotras en el Mundo. Es una página en la web que la pueden encontrar. Para quienes nos escuchan desde otras latitudes, nos encontramos acá en la Patagonia Argentina, territorio mapuche, Puelmapu. Para comunicarte con este programa, con mirada y actitud feminista, podés hacerlo a través del 428-733. Y también nos puedes escribir un mail al somoslasnietashoy, todo juntito, @gmail.com. Me miro en el reflejo de tus ojos, sos mi espejo. ¿Cómo es?

Bueno, Amar y Advertencia Lírica, una de las voces femeninas más conocidas dentro del circuito del rap actual. Ante un nutrido grupo de seguidores, inicia con este tema que escucharon, Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones, una canción de su último disco, Experimental Prol, del año 2013. Gracias, Chiqui, por esa info. Ahora nos vamos a ir con un audio de un micro que nos gusta mucho a nosotras, que se llama El Tornillo. Este micro lo hace una compañera feminista española, que es Iranzu Varela. Vamos a escuchar el audio de Lo personal es político. Así que atentos, que ahí va la info. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar de que lo personal es político. Según la RAE, personal es perteneciente o relativo a la persona y propio o particular de ella. Y político es perteneciente o relativo a la doctrina política y perteneciente o relativo a la actividad política. Esta vez la RAE no se lo ha currado mucho, así que nosotras vamos a considerar que político es lo relativo al poder y personal es la capacidad que cada cual tiene para influir en cómo se reparte ese poder. Lo personal es político es un lema que acuñó Kate Millett en los 70 dentro de lo que se llamó el feminismo radical, como si hubiera algún feminismo que no lo fuera. Significa que los discursos y posiciones políticas tienen implicaciones personales y las actuaciones en la vida personal tienen implicaciones políticas. O sea que si eres feminista en la calle, en la tele, en la administración, en clase, tienes que serlo también en casa, en la cocina, en la cama, en la oficina, en los bares, en la fábrica. Es entender que el feminismo tiene que ver con cómo actúas respecto a el cuerpo. Cómo te relacionas con el tuyo y con el del resto. Si lo castigas o lo cuidas. Si esperas que se ciña a patrones impuestos. Si lo vives como un arma o como una amenaza. El amor. Cómo quieres y te dejas querer está directamente relacionado con el poder. Si hay control, celos, dependencia emocional, obsesión por encontrar pareja, empeño en las historias de amor eternas, la manera de querer es poder. El sexo. La forma en que follas es política. Lo es presionar para tener sexo, imponer la penetración, dar por hecha la heterosexualidad, no querer usar condón. El trabajo. ¿Trabajas o tienes empleo? ¿Y en casa trabajas? Los cuidados. ¿A quién cuidas? ¿Quién te cuida? ¿Quién cuida a tu alrededor? ¿Cómo se valoran los cuidados? Eso es poder. Eso es política. Hoy os dejamos con una frase del movimiento feminista. Ni mi cuerpo, ni mi coño, ni mi forma de follar se arrodillarán al sistema patriarcal. ¡Hasta la próxima vez! ¡Que nos dejen salir! Quemando los mandatos del patriarcado. Silenciar es fácil cuando quieren dominar, encerrando el existir de quien quiere libertad. Tantos años viviendo entre sombras por aquellos hombres y sus prácticas, el sufrimiento a través del tiempo bajo una tradición patriarcal. Mujeres como objeto, musas para inspirar tantas canciones de amor, pero ninguna habla de la verdad. Mujeres sometidas por la femineidad y muchas que predican lo que dijo su papá. Además de pagar menos, además de ser mamás, además de pecadoras no podemos abortar. Y además de matrimonio, además de la falda, además de los cosméticos te debes depilar. Porque además de la miseria que en la escuela vivirás, porque el hombre por la calle su opinión de ti dará. Y además de los dolores que deberás ocultar en comerciales, sangre azul no le das a la humanidad. Sobre mi cuerpo suprime mi sexualidad. Si quisiera estar con muchos hombres, mi familia me va a condenar. Pero si mi hermano, que es hombre, a muchas mujeres va a utilizar, es felicitado por mi padre y por mi madre, y eso en macho lo convertirá. Y además de pagar menos, además de ser mamás, además de pecadoras, no podemos abortar. Y además el matrimonio, además de la falda, además de los cosméticos, se debes depilar. Porque además de la miseria que en la escuela vivirás, cualquier hombre por la calle su opinión de ti dará. Y además de los dolores que deberás ocultar en comerciales, sangre azul no le das a la humanidad. Pero deja a tu familia, que importa la sociedad. Eres dueña de tu cuerpo, nadie te puede mandar. Ni la tele, ni los curas, tu pareja o tu mamá. Desde el cielo es la luna en que te puedes apoyar. No necesito remedios para mi dolor menstrual. Tengo todo en la tierra, las hierbas me curarán. Tampoco necesité tu permiso para abortar. La borraja y Artemisa mi secreto guardarán. Y basta de complacer a hombres ineptos, machismo muerto. Revélate, nada pierdes en el intento. Autonomía en nuestro cuerpo. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Bueno, seguimos en Somos las Nietas. Saludo a todas las oyentes y todos los oyentes que nos están escuchando acá desde la operación. Y bueno, quería contarles que la canción que acabamos de escuchar es de Eva Luna, se llama Machismo Muerto, y es una canción que aparece en un documental que se llama Miau, que es del movimiento insurrecto por la autonomía de una misma, de unas compañeras de Chile. Ellas cuentan que se reúne todas las noches. Este movimiento estudia y trabaja por construir la autonomía básica, la de nuestro cuerpo, y lo hace en solidaridad porque es más divertido que liberarse sola. Y este documental está buenísimo y es un guiño para todas aquellas que ignoramos el funcionamiento de nuestro cuerpo y nos vemos sometidas a cualquier estructura machista y patriarcal, ya sea la médica, la farmacéutica o cualquier persona que intenta silenciarnos. El documental está dedicado a todas las mujeres, brujas, gatas que han luchado por la libertad, y como no hay luchadora que no sea perseguida por el poder, a todas aquellas que han sido asesinadas, perseguidas, torturadas y que viven en nuestras almas de guerreras. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es que mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen. Que de veras merezcas el respeto que te den. No te preguntes por qué siendo más. El mundo es del que si este mundo es machista es porque nosotras también. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. No ataques a otras mujeres. con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras, sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera, no llames puto otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí como ella. ¿Por qué te importa tanto ser alta, flaca o güera? Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. ¿Por qué entonces vale tanto una apariencia? Si abandonamos ya la sumisión, ¿por qué no la inconsciencia? Hasta la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela, si sigues arrastrando las culpas que cargo Eva, para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste. Te llamaron sexo débil, se las compraste. Una mujer alzó la voz por equidad, ¿y tú qué hiciste? Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste. Mujer tonta, no por mujer, sino por dejarte. Porque vales mucho y aún así, de menos que haces. Porque de lágrimas volviste a usar ese chantaje. Y al cabrón que te puso el cuerno, lo perdonaste. ¿Por qué te conformas siguiendo todas esas normas? Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Te proponemos conocer y explorar nuestro ciclo menstrual a través de los cuatro arquetipos. Hoy, la chamana. Su estación es el otoño, su fase lunar, la luna menguante. Tiempo de recoger la cosecha, de iniciar la poda, de luz decreciente. La chamana conoce su sombra, se guía por su intuición, es libre, guerrera y sanadora. Entre la luna llena y la nueva, el cuerpo tiende a eliminar las toxinas, optimizando los efectos de una dieta depurativa. Su fase del ciclo menstrual es la premenstrual, desde la ovulación hasta la menstruación. Fase altamente creativa, de conexión con nuestro inconsciente, con nuestra herida y con nuestra verdad. Es hora de purificar, de relajarnos, centrarnos y compartir aquello que hemos aprendido y conectar con nuestros deseos para volver a sembrar. Nos invita a conocer y desplegar en nosotras la mujer salvaje, enterrada durante siglos y siglos para acceder a tesoros escondidos. Cuando nos acercamos a la fase de menstruación, es posible que nos volvamos intolerantes ante lo mundano y disminuya nuestra concentración. La chamana. Somos las nietas. Hola, ¿te comunicaste con la radio Somos las Nietas? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a contar mi experiencia con la masturbación, que empezó a los 9-10 años en la ducha, cuando descubrí mis partes erógenas, el clítoris y todo eso, que empecé a sentir cosas cuando me tocaba. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. En un mundo de gusanos capitalistas, hace falta tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista travesti, nacida en Positos, Salta en 1965 y fallecida el 5 de febrero del 2016. Bueno, Continuando con el programa, acá tenemos una noticia que está azotando toda la región centro de la provincia del Neuquén, que es en la localidad de Zapala. Es un caso de abuso sexual infantil que conmueve esta ciudad. Las protagonistas son un profesor de educación física y una alumna, que ella es menor de edad, ¿no? Los hechos, de acuerdo a la denuncia de la familia de la víctima y la acusación que lleva adelante la Fiscalía y la Defensoría de los Derechos del Niño, comenzaron hace aproximadamente 2 años, cuando la chica tenía 13 años. El implicado pasó 30 días detenidos con prisión preventiva para evitar que intente entorpecer el avance de la causa. La justicia había dictaminado una restricción de acercamiento en primera instancia, pero el docente las incumplió reiteradas veces a través de mensajes de textos, en redes sociales y llamadas. De hecho, fue detenido cuando lo estaba esperando en la salida de la escuela. Según pudo investigar la fiscalía a partir del relato que de la propia chica, ¿no? Que brindó, los hechos de abuso comenzaron en el 2014 y se mantuvieron hasta el 18 de enero de este año. Bueno, es un caso más de abuso y es esto, las personas responsables, las diferentes instituciones que participan, ¿no? Este señor está ahora fugado porque logró escaparse, ¿no? Está buscando la gente, la comisaría y todos los que están implicados en esta causa, pero por el momento es la noticia más fuerte que está rondando en este lugar. Sos el hijo sano del patriarcado. Bueno, qué terrible las noticias que pasan todos los días. Todos los días tenemos que convivir con estas cosas. Nada, una pena. Y vamos a dar como una vuelta a todo esto, sí, radical. Y vamos a contarles que este fin de semana vamos a estar se va a estar dando un taller acerca de parto respetado por una amiga, por Jazmín, que lo va a estar dando en el espacio Tierra Viva este sábado 11 a partir de las 14 horas. Están todos invitados. Muy bueno para conocer un poco más sobre todo lo que es poder parir en casa, poder parir de otra forma. Poder conocer verdaderamente cómo es el cuerpo, cómo es nuestro cuerpo, poder volver a recuperar ese conocimiento que tenemos perdido por ahí, por tantas cosas que nos han influido por este mundo que tenemos. Y bueno, están todos invitados este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Ordi 114, el Espacio Tierra Viva. Es arribita de la panadería Las Moras, así que están todos invitados, todos los futuros padres o madres o lo que venga. Están todos invitados este sábado al taller de Jazz. Soy Jazmín Peralta Ramos, profe de yoga prenatal, estoy acompañando a buenas mujeres en su proceso de gestación, estudiante de partería actualmente en la Escuela Wake, escuela de partería en la tradición de Villa General Belgrano, de Córdoba, preciosa, de unas mujeres súper poderosas, construyendo y volviendo, digamos, a la fuente, al origen, que es el nacimiento, todo nacimiento sagrado. Entonces, bueno, aprendiendo a acompañar a las mujeres en ese proceso, tanto en el parto, embarazo y puerperio. Y bueno, y ahora muy contentos, estamos invitando a dos mujeres preciosas de Bariloche, Jessica Sánchez Loli, partera, licenciada obstétrica, va a estar hablando de La Mujer Sabe Parir y El Bebé Sabe Nacer, y Cecilia Cavalier, profesora de educación física, que va a estar hablando de Nacer en Paz y el respeto al cuerpo del bebé. entre otras millones de cosas que van a surgir, ¿no? Hablando y profundizando todo lo que es la ley de parto humanizado. Ellas están actualmente trabajando en Bariloche y en los alrededores con el tema este de informar, ¿no?, a la comunidad sobre el parto respetado, y son referentes en la provincia de Río Negro del Observatorio de Violencia Obstétrica. Entonces también están movilizando con las encuestas, viendo cómo, bueno, la respuesta de las instituciones y demás, y hablando, ¿no?, con cada mujer, y que pudiendo acceder a las experiencias y como, bueno, para ver también qué sucede en la realidad y en la actualidad. Yo estoy haciendo encuestas acá también, y son preguntas a la mamá, digamos, que le cuente las experiencias, y viendo más que nada, digamos, si estos derechos de esta ley, digamos, son cumplidos, si la mujer es protagonista de su parto, las intervenciones que se hicieron, si fue acompañada o no fue acompañada bajo su elección, si se le respetaron, digamos, el ciclo, digamos, no sé, la oxitocina, si se le indujo oxitocina o no, si pudo elegir la forma de parir, qué intervenciones se le hicieron al bebé, si pudo tener al bebé ni bien nació, digamos, en contacto con la mamá, que es súper importante. Bueno, hay un montón de cosas que están buenas como tener en cuenta, y por eso son estas encuestas, para que se cumpla la ley, ¿no? Esto ocurra. Y me parece que también está bueno porque son encuentros muy íntimos con la persona, porque no son temas así, quizás a veces se abren algunas dolencias o se sensibiliza, entonces haya un encuentro de empatía, ¿no?, de intimidad, de respeto, encontrarse en un lugar cálido, porque bueno, la persona se está abriendo bastante. Igual son anónimas estas encuestas, que eso está bueno recalcar, si bien se pregunta y se anota los datos de la persona como para tener un registro. Son anónimas, no es que, porque obviamente después dan los resultados, en octubre se van a salir los resultados. Estas encuestas de la violencia obstétrica vienen del grupo de las Casildas, que es una agrupación que está militando por los derechos de la mujer. Invitando a dos mujeres hermosas de Bariloche, te cuento, que juntas están ahí trabajando día a día, construyendo y sembrando granitos de arena en Bariloche, hablando de parto respetado. Y bueno, las invitamos también para que estén acá este sábado 11 de junio a las 14 horas, dando y compartiendo sus saberes del parto respetado, de la ley 25.929. Y bueno, muy contentas de recibirlas a ellas para que podamos. Es una charla abierta a toda la comunidad, a que se acerquen hombres y mujeres, porque bueno, es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? No solamente a la mujer, sino también está bueno que haya niños también que sepan de qué se trata, ¿no? Que las familias podamos contar un poquito de esto, que sea un tema no tabú sino abierto, y que se pase de generaciones, que esto es algo que está bueno también, lo oral, ¿no es cierto?, trabajar esto. Jessica Sánchez, la partera, va a estar hablando de La mujer sabe parir y el bebé sabe nacer. Que está bueno tomarlo así como un proceso totalmente fisiológico, natural, no una patología, digamos, dándole la fuerza y el empoderamiento a la mujer en un acto único y sagrado. Y Cecilia va a estar hablando de nacer en paz y el respeto al cuerpo del bebé. Y bueno, con esto obviamente van a surgir un montón de dudas, debates y demás, y sobre todo remarcando los derechos de la mujer en las instituciones, tanto públicas como privadas, y que sepan, ¿no?, qué es lo que quieren de su parto y puedan reproducirlo y puedan lograr que se respete, ¿no?, a las intervenciones innecesarias, que estén acompañadas de personas de su elección, su pareja, su vecina, su madre, su amiga, tanto en el parto como en la cesárea, que puedan elegir la forma de parir. Bueno, un montón de temitas que se van a estar hablando el sábado, así que están todos invitados. Tienen una contribución voluntaria de 50 pesos. Esto obviamente no excede a los que no puedan pagarlo, pero sí está bueno como para con esto cubrir los viáticos de estas mujeres que vienen a compartir sus saberes. Esto va a ser, no dije lugar, importantísimo. Nos abren las puertas de Escuela Tierra, Educación Viva, gracias también a este grupo de mujeres preciosas, que queda en el Ordi 114, primer piso por escalera, arriba de una panadería. Van a ver unos ventanales preciosos, así que bueno, eso, los invitamos a todos, espero que puedan venir, traigan mate y algo rico para compartir. Van a arrancar acá en San Martín las rondas de gestantes para parejas gestantes, dándole lugar a la pareja, a poder profundizar en el vínculo. Igual están abiertas, obviamente. Cualquier tipo de mujer embarazada, bienvenida sea. Son espacios para poder compartir vivencias, aprendizajes, que cada uno cuente en qué momento, digamos, del embarazo está, sacarnos dudas, poder compartir los miedos y romper mitos. Poder saber de los derechos de cada una, poder compartir vivencias, sacarnos dudas y demás. Y está bueno como acompañar ese proceso de gestación, ¿no? En conjunto, en red, acompañadas. Eso como es la idea de contención. Así que bienvenidos. Serían los viernes, 19 horas, en Escuela Tierra, Educación Viva, la misma dirección, 114 El Orde. Y después, bueno, estoy dando hace ya rato clases de yoga prenatal en Ser Interior, en Rivadavia 120. Están buenísimas, que ahí, bueno, laburamos más profundo el tema del cuerpo, abrir las caderas, trabajar y contactar con el suelo pélvico, la respiración, contactar con el bebé. Bueno, está bueno como... Ahí es otro laburito. Pero bueno, bienvenidas sean. Bueno, si se quieren contactar, mi teléfono es 011-1568-989206. O mi mail, por si quieren usar mail, jas.peraltar@gmail.com. Seguimos acá en Somos las Nietas. Acabamos de escuchar el audio de la entrevista a Jas contándonos todo lo que va a ser este taller que se va a estar dando este sábado sobre parto respetado. Como escucharon, vienen dos chicas de Bariloche, Jessica y Cecilia, que son parteras, a darnos toda la información que necesitamos saber sobre parto respetado, todas las cuestiones que tenés que tener en cuenta cuando tu bebé también decida nacer, para que estés atenta a todas las cosas que puedes hacer. Vos decidís cómo querés parir, dónde querés parir, con quién querés parir. Así que acérquense este sábado a las 14 horas en el espacio Tierra Viva, ahí arribita de la panadería Las Moras sobre el Ordi, que los van a estar esperando. Acordamos que es como una contribución voluntaria, que son 50 pesos, si los tenés, buenísimo, y si no, podés quedarte, escuchar, estás recontra invitado. Y nos decía también Jas que podés traer algo para compartir, para el mate. Y nos dio mucha información acerca de las actividades que va a empezar a dar ella, como por ejemplo las rondas gestantes, que van a arrancar también en el mismo espacio, todos los viernes a las 19. Y también está dando yoga para embarazadas, así que cualquier información que te interese le puedes preguntar a ella el sábado, acércate el sábado al taller. Aprendemos un poquito más sobre nuestras cuerpas, sobre el parir, que nada, el cuerpo tiene memoria, solamente hay que despertarla. Todas podemos parir. ¿Lo digo? Bien, vamos a compartir una pieza musical a Fémina con Los Senos. Ahí va el temita. Bounty

Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. De la necesidad que hay aquí, porque es verdad que el vivo vive del bobo, pero yo no soy un juguete de los que te entretienen. Yo no soy un juguete de los que te entretienen. Lo que pasa es que respeto pa' que me respeten, no pongas la mente. No sobornar mi identidad, porque yo soy individual y me gusta el blues y me gusta el reggae y me gusta el rap. Yo no soy un juguete de los que te entretienen. Lo que pasa es que respeto pa' que me respeten. No pongas la mente a 90 pa' no poner la mía a 100. Yo necesito de ti, pero tú de mí también. Acércate, ven, pero siempre ten bien claro de no dirigirte a mí si vas a caer en. Nunca subestimes. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Yo no soy un juguete, era lo que estábamos escuchando. Es un tema de Danai Suárez, es una cantante de jazz y compositora, nacida en La Habana, Cuba. Así que bueno, espero que les haya gustado. Bueno, ya lo decía Danai, no somos ningún juguete. Vamos a estar pasando un avisito que nos pasaron las chicas de La Maroma. Este sábado, otra actividad que va a estar sucediendo, van a estar realizando una venta de canelones en la Escuela 89 de 12 a 14 horas.